purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de Radioactividad, nuestro programa número 71. Estamos juntos desde el 12 de agosto del 2012 en esta fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que era el programa que hacía con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006. Cada vez la distancia va haciéndose más grande, pero que aquí continuamos con el mismo impulso, las mismas ganas de querer compartir música, encontrarnos cada semana durante 90 minutos para escuchar estas canciones juntos y poco más que eso, ¿no? Volvemos luego de 3 semanas o un poco más de receso. Arrancamos con muchas ganas. Saben que hacer este programa es algo que yo disfruto muchísimo. Así que no me aguantaba las ganas de volver a hacerlo. Simplemente que en esta nueva temporada les voy a pedir algo de paciencia durante los primeros 3 o 4 programas, para ir recuperando los estándares técnicos y algunas algunos automatismos que en estos tres fines de semana que no hubo radioactividad quizás un poco hemos perdido. Pero más que eso, nada, la música va a seguir siendo la misma de siempre, una mezcla ecléctica de todos los tiempos y estilos posibles, a veces un poco ciclotímica, otras predecible, pero esperemos que siempre con esa capacidad de estimularnos a compartir esas canciones y tal vez decir alguna cosa sobre ellas. Aprovecho también para mandar un saludo muy afectuoso para dos amigos, bueno, todos los que están escuchando este programa, sea desde ahora o desde el 2006. No tendría sentido hacer esto sin ustedes si es que no tuviese la retroalimentación, no necesariamente verbalizada, sino sentir que hay una especie de feedback, ¿no? Hay una interacción entre quienes escuchan el programa y yo que lo hago. Pero dicho eso, de nuevo, gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo y la paciencia y demás de reunirnos cada semana en Radioactividad o con el pretexto de Radioactividad. Pero va un saludo especial para dos personas que han estado haciendo un trabajo de difusión excepcional, que no sé si lo merece el programa, pero lo agradezco profundamente, que son Alexis Argüello, primero, que le agradezco mucho que haya decidido compartir el programa con tanta frecuencia y además de forma tan elogiosa. Lamento no habernos podido encontrar en Cochabamba este fin de año. Me la pasé durmiendo por culpa del jet lag, ya soy viejo, no puedo hacer nada al respecto. Y le debo, además de un abrazo de fin de año, nombrar todas las chicherías a las que fue. Pues no me alcanzan los 90 minutos del programa para nombrar tantas, así que lo siento, Alexis. Tendrás tú que dejar un comentario con la lista pormenorizada de tus visitas chicheras. Y el otro saludo pues va para Carlitos Fiorillo, un gran amigo desde las épocas del colegio, por no decir, desde cuando hacíamos La Música que Escuchan Todos con mi hermano Luis, y que también es un fanático devoto, aunque valga la redundancia, del programa, y que nos ha pedido que pongamos más heavy metal y más lento violento, dos promesas que iremos cumpliendo a partir del programa número 75, porque hasta entonces están como cerrados los setlists, pero es probable que el 75 comencemos con Modern Talking, Gigi D'Agostino y Onslaught, no sé, una combinación así muy lento, violento, metalera. Y todos los que escuchan el programa, que saben son amigos, a ustedes también va un abrazo, y si quieren manifestarse de alguna forma más concreta, tienen el blog radioactividadshow.blogspot.com o las redes sociales donde normalmente publicamos el programa. Este episodio va a tener un montón de debuts en el programa. También hay varios aniversarios redondos, algunas canciones del año, no necesariamente nuevas, pero que sí tienen una relación con el año que se cierra, 2013. Por eso creo que termina siendo bastante representativo dentro de la diversidad de la que nos enorgullecemos aquí en Radioactividad. al margen de que tenga muchas canciones protopunk, rock and roll guitarrero y esperamos que divertido. Hay unos cuantos giros hip hop, más de cantautor, folk, así que quédense a disfrutar este comienzo de temporada. Y si tienen dudas respecto a cómo es un programa de radioactividad típico, el blog de nuevo está ahí con 70 programas anteriores para escuchar y descargar, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí pueden escuchar los programas online, que sigue siendo la mejor opción, al menos mi internet en Cochabamba era pésimo, yo no me bajaría el programa ni loco, pero sí que lo escucharía, lo he escuchado online, aguanta bien la conexión. Y lo pueden descargar, también está en MP3 y lo pueden usar también este espacio para dejar comentarios, pedir temas, hacer sugerencias, dejar listas de chicherías o lo que quieran. Para eso está radioactividadshow.blogspot.com. Y en la que debe ser la introducción más larga de lo que llamamos del programa, pues vamos a cerrarla comenzando con el programa. Si la noticia del 2013 tristemente fue la muerte de Lou Reed, ahora vamos a escuchar un músico muy vinculado con Reed y que hasta ahora vergonzosamente no había debutado en el programa a pesar de el aprecio que le tenemos a su obra, y es el gran galés John Cale, ex miembro de la Velvet Underground, de ahí su relación con Lou Reed, que en su faceta solista nos presenta la primera canción de esta temporada, que es Hedda Gabler. Así que vamos con John Cale y Hedda Gabler. Ahí teníamos a John Cale, que debuta en el programa con Hedda Gabler, esta canción que hemos tomado del EP Animal Justice del 77. Es probable que en la ilustración de este programa en el blog aparezca una imagen del disco Sabotage Live del 79 y no del EP Animal Justice del 77, no lo he decidido aún. Esto en todo caso no estaría mal porque fue la edición CD de ese disco en la que escuché Hedda Gabler, ya que la incluía como un extra, y además el EP este Animal Justice es realmente difícil de conseguir. Esto porque el EP corresponde a un momento complicado en la carrera de John Cale, que había dejado de producir cosas exitosas, y si no en lo comercial, por lo menos a su manera, como eran Los Stooges o Patti Smith. Algo sucedió y entre el 75 y el 79 John Cale no lanzó más discos que este EP, Animal Justice del 77. Rompió con su disquera Island Records, suponemos que por falta de éxito en partes y también por distanciamiento estético. Además, era una época muy caótica en lo personal para Cale, que, bueno, algo en lo que no ayudaba, una neurosis potenciada por la cocaína y el alcohol que consumía en cantidades pasmosas, sin que quiera ser puritano, pero el mismo John Cale lo admitiría. Por eso, si es que pensamos que Lou Reed estaba grabando por esta misma época Coney Island Babe o Rock and Roll Heart, es fácil ver cuál de los dos ex Velvet Underground era el más punk. Y si es que Lou Reed negaba la paternidad de la escena diciendo que los punks eran demasiado brutos para ser herederos suyos, John Cale respondía con métodos muy punk. Este EP comienza con una canción que se llama Chicken Shit, que es un recuento jocoso de la vez que a John Cale devolvió los escupitajos del público punk que iba a sus conciertos con una cabeza de pollo. Lo que hizo fue llevarse un pollo al escenario, algunos dicen que vivo, otros que muerto, y lo decapitó y tiró el cuerpo al público, a la masa, digamos, y la cabeza se la lanzó a los que estaban en el pogo. Y dice que eso se pararon seco, así, no fue como que ¿qué pasó? Y ahí se acabó el concierto. No solo porque el público quedó asqueado de que le tiren un pollo muerto, decapitado, sino porque la banda de John Cale renunció en el acto. No hace falta ser vegetariano para indignarse por ese tipo de cosas. Es lógico que uno no está en una banda de rock para que le decapiten un pollo en el escenario. Y si quieren un recuento más pormenorizado, está la canción Chicken Shit, que es un poco hermética. Hay que conocer más la historia de la banda porque hace referencias raritas. Pero la autobiografía de John Cale, que se llama, como se dice, Zen en galés, y que está en internet, cuenta con mucho detalle este show en Croydon, creo que fue, donde decapitó al pollo. Y por cosas como esa es que, más que padrino del punk, o por esta canción misma Hedda Gabler, podríamos decir que John Cale es padrino del post-punk. Han hecho covers suyos Bauhaus, Teardrop Explodes, Susie and the Banshees. En el escenario se presentaba durante esta época del 77 para el 84. Cale subió al escenario con una máscara de hockey, con un traje de cirujano, vestido de espía, con un enterizo de piloto, unas tres tallas demasiado grande, y se ponía de paso unos lentes de natación. Esta época, el sonido se puede encontrar en el disco Guts del 77, es un compilado que trata de capturar la energía caótica y fascinante de los shows en vivo de John Cale de esta época. Y más o menos lo consigue, ¿no? Al menos nos demuestra que Cale era un antecesor directo de los temas y sonidos punk. Y es además una buena introducción al trabajo setentero de John Cale, si es que no lo conocen tan bien. Ese compilado Guts es una buena forma de comenzar. Este EP también, Animal Justice, incluye un cover hard rockero de Chuck Berry de la canción Mississippi, que cruza a ratos hasta el proto-metal. Es una versión un poco más radicalizada de Heartbreak Hotel, uno de los grandes covers de John Cale. Pero en el lado B del EP aparece esta canción Hedda Gabler, que es la que hemos escuchado ahora y es la menos punk, lógicamente. A momentos suena hasta casi como rock progresivo, y que últimamente la ha estado tocando de nuevo en su gira del disco Paris 1990, John Cale. Así que no la debe haber huido todavía, no la debe sentir muy lejana, a pesar de que ya no se droga tanto como por entonces. ¿Qué hace interesante a esta canción Hedda Gabler? Que la usa John Cale para citar la famosa obra de teatro de Henrik Ibsen, también titulada Hedda Gabler. La usa para, además, hacer un comentario sobre el nazismo. De cómo usa la figura de Hedda Gabler, el personaje principal de la obra, y sus acciones como una alegoría del espíritu germano, ¿no? Y ahí está bastante obvia la referencia a Adolf y cómo va a salvar Europa en esta balada amenazadora y tan al estilo de John Cale. Y para los que no hayan leído el libro este de Henrik Ibsen, Hedda Gabler es uno de los personajes más interesantes del teatro de la época. Es una señora que llega a niveles insospechados de perversidad por mantener su posición de privilegio social y económico. Es una Lady Macbeth que está dividida entre dos académicos que batallan. Uno es su marido, al que ella no ama, pero con el que se casó por conveniencia, y el otro es un viejo romance por el que se siente más atraída. También es profesor, del mismo ramo incluso que su marido, pero es un alcohólico arruinado, así que no podía casarse ella con este tipo. Por mucho que esté enamorada, no iba a poder tener el dinero y el estatus que tiene ahora con su marido. Y pues en esta trama es que vemos cómo Hedda Gabler es capaz de ir más allá de todo escrúpulo para mantener esta su situación privilegiada social y económicamente, ya decía. Y ahí un poco está la simetría con lo que pasó entre el pueblo germano y el gobierno nazi, que a pesar de que estaba impulsando políticas atroces contra la humanidad, por no decir en específico ningún grupo humano como los judíos o qué sé yo, pues se hicieron de la vista gorda porque sabían que estaban creciendo con respecto a lo que fue la República de Weimar, y pues con tal de no perder esos privilegios, pues que Adolf haga lo que quiera, no iba a salvar Europa, según él. Y luego de 8 minutos de hablar de John Cale, queda decir que después de esta época tan torcida se limpió, dejó las sustancias y se reinventó con el disco Music for a New Society del 83, si no me equivoco. En el sonido, no solo en la relación que tenía con los tóxicos, empezó a hacer canciones basadas en ambientes sonoros minimalistas, casi solo con piano, con sintetizadores muy sutiles, a veces cuartetos de cuerdas, ya nada de la furia distorsionada y noise de los 70s. Incluso se retiró del 85 al 2005. John Cale no sacó nada nuevo, produjo un montón pero no sacó ningún disco nuevo. Aunque ahora sigue en activo, regresó el 2006 justamente con Black Acetate, un disco regular, bastante digno para una leyenda con tantos años en el negocio. Y creo que su último disco es del 2012 o 2011, y está bastante bien, ¿no? Y se valora que no esté haciendo cosas como, a pesar de mi fanatismo, el último disco de Bruce Springsteen es nefasto, este High Hopes que ha salido hace poquito. Pero hablando de eso, toca escuchar a otro ídolo en solitario que también tiene un disco muy fresco, que ha salido hace menos de una semana. Y bueno, hablamos de Steven Malkmus, líder de Pavement, que en una canción que tomamos de su debut solista, vamos a escuchar a continuación. La canción es Jenny and the S-Dog, así que vamos con Steven Malkmus y Jenny and the S-Dog. Jennifer dates a man in a 60s cover band. He's the S-Dog, Sean, if you wish. She's 18, he's 31. She's a rich girl, he's the son of a Coca-Cola middleman. Kiss when they listen, two brothers in arms. And if there's something wrong with this, they don't see the harm. Join in their forces and sing Ya decíamos que esa canción, Jenny and the S-Dog, que acabamos de escuchar, la hemos tomado del debut solista de Steven Malkmus del 2001, en el que Malkmus se liberó del peso de las expectativas de Pavement, lo que reenergizó un poco su vena compositiva y le permitió acercarse también a otros sonidos. Algo que ya se intuía en la última época de Pavement, hacían por ejemplo covers de Creedence, tiraban un poco más al blues y al rock clásicos, tenían también algunas letras más narrativas y menos oblicuas, pero no en la medida en la que se percibió en este debut de Steven Malkmus, que es también el título del disco. Vaya de prueba, Jenny and the S-Dog, que acabamos de escuchar, que es una historia de una pareja de hippies, desde que se conocen y enamoran hasta que ya no viven juntos. Nos habla de un slacker veterano que se llama The S-Dog, Sean, si lo prefieren, y su novia Jenny, que es hija de una familia rica, tiene 18 años y acaba de salir del colegio. Y así progresa la historia de este romance, con una economía narrativa envidiable, porque no es que Malkmus te pinte algunas escenitas o algo, y que el trabajo lo tengas que hacer vos para construir la historia, sino lo que nos ofrece es una historia completa en forma de una canción pop sencilla, podríamos decir. Tiene detalles, por ejemplo, como que S-Dog es hijo de un empleado de nivel medio de la Coca-Cola, que toca covers en una banda, bueno, toca covers de bandas sesenteras, mejor dicho. Nos dice también que la pareja se besa escuchando Brothers in Arms, que tienen un perro que se llama Trey, al que le ponen una bandana vieja en el cuello. Y así es otra confirmación de que el estupendo talento de Steven Malkmus como compositor pop también le permite estas excursiones literarias más convencionales, ¿no? No todo es escribir canciones como Gold Sounds. Y hablando de eso, la melodía de esa canción suena terriblemente parecida a Speed on a Stranger. lo que no es un problema, por lo menos no para mí. Además, el video es también 100% Pavement, en ese su carácter absurdo pero divertido. Recuerdo haberlo visto en Match Music hace ya muchos años, y nos muestra como la... está en YouTube, obviamente. Nos muestra la odisea de Malkmus disfrazado de nativo americano en un viaje por alcanzar la adultez, supongo que se dice así. Y además hay un guiño a su nunca asumido estatus de rompecorazones del indie, porque Steven Malkmus se pasa en taparrabos todo el video. Así que todas las fanáticas que en la época de Pavement suspiraban por él, aquí sí que lo podían ver mostrar bastante carne. Más allá de cualquier similitud con Terror Twilight, el último disco de Pavement, este debut solista tiene varias grandes canciones, con un groove muy sesentero como leitmotiv, podríamos decir. The Hook, por ejemplo, es otra canción narrativa sobre ser un pirata, que recuerda en la letra a la Isla del Tesoro y en la música a Sticky Fingers de los Rolling Stones. En esta canción, Jenny and the S-Dog, también hay un detalle estoniano bastante visible. Otras canciones buenas de este disco son Church and White, Big Space, que tiene, es bien soul, además tiene un falseto alucinado ahí de Sean Malkmus. Y bueno, el disco también tuvo que sufrir las comparaciones con Lou Reed, que por entonces acababa de lanzar Ecstasy, su último disco solista, y que ya en el especial que le dedicamos a Lou Reed dijimos que había esa cercanía entre Steven Malkmus y Lou Reed haciendo cosas solistas. Cuando pasamos Modern Dance fue la canción de Lou Reed. Bueno, como sea, aquí encontramos a Steven Malkmus muy relajado, probando terrenos pop, incluso country, haciendo chistes, narrando con destreza. Y esa libertad la ha mantenido en lo que es su carrera solista junto con los Jicks, que es la banda que lo apoya ahora. Tiene un nuevo disco que se llama We Got at Jackbacks o algo así, que salió hace una semana o menos, que es bastante bueno, pero no es Pavement. Y este martes tocan en Barcelona Steven Malkmus y los Jicks. Iré a verlo, por supuesto, y lo molestaré pidiéndole canciones de Pavement. No, mentira. Esta es su obra solista, tiene todo el ingenio y el humor que extrañaríamos de las canciones de Pavement. Hay una canción, Layback o algo así, que tiene referencias a escuchar la mejor música de la década y cita a Lord Tennyson y los Grateful Dead. Lo cierto es que tengo que escuchar este disco Wig Outs a Jackback un par de veces más para vencer mi fetichismo pavementero. Por ahora no me puedo quitar de la mente que en una semana se va a celebrar el vigésimo aniversario de Crooked Rain, así que tal vez podemos hacer un especial sobre eso. Y hablando de aniversarios, otro disco que anda celebrando un cumpleaños redondo es Magnolia Electric Company de Songs Ohio, que se lanzó el 2003 y el año pasado tuvo su reissue de décimo aniversario, y del que a continuación vamos a escuchar la canción John Henry Split My Heart. Así que vamos ahora con Songs Ohio y John Henry Split My Heart. stood on the 66th highway. I'm good. John Henry's Bleed My Heart de Songs of Aya, que acabamos de escuchar. Evidentemente la hemos tomado del disco de Magnolia Electric Company del 2003 y que tuvo su reissue a finales del año pasado. Fue grabado por Steve Albini, al que Jason Molina le había dedicado un piropo cariñoso y de admiración con el tema Steve Albini's Blues, que estaba incluido en el disco Didn't It Rain del 2002, inmediatamente anterior a este Magnolia Electric Company. La banda Songs of Aya, liderada por Jason Molina, que obviamente era el motor detrás de este grupo, existía desde mediados de los 90s y había surgido como parte del boom del rock alternativo y del country alternativo en específico. Pero fue en este disco, curiosamente, que floreció completamente, ¿no? Y resulta que la elección de Albini fue perfecta, porque en este disco Jason Molina encontró el cuerpo eléctrico que necesitaba su sonido, ¿no? La amplitud musical que merecían sus letras tan cinematográficas como introspectivas. Y esa no es una opinión de los críticos, es algo que entendió Jason Molina. Pues comenzó a llamar su banda Magnolia Electric Company a partir de ese disco. Es como la reinvención del arte o de la música de Jason Molina. El disco en el que hace las paces con su pasado y se abre al mismo tiempo al poder del heavy metal de su adolescencia, pues Jason Molina tocaba en una banda que creo que hacía covers de Metallica, pero también al folk rock potente de finales de los 60. Una escena con la que la música noventera tenía una relación algo ambivalente porque representaba a los padres. En cualquier caso, la sombra Neil Young es larga y clara en la resonancia de la guitarra de este disco, ¿no? De Magnolia Electric Company. Y eso no es para nada malo. Antes, como se escucha hasta en las canciones más populares de Songs of Aya, tipo Lioness, por ejemplo, el sonido de Jason Molina era más etéreo, más minimalista, como de cantautor mirándose hacia adentro, ¿no? Un compudor, un poco al estilo de Bonnie Prince Billy. Aquí la intensidad emocional te arrolla con el mismo poder que la banda está usando para rockear, por usar un cliché del rubro. Las letras, en cambio, siguen siendo dolorosas y potentes, como sucede casi siempre con Jason Molina, aunque también se atreve a usar una gramática folk, como en esta canción, ¿no? Y con esto quiero decir que invoca al John Henry mítico del folclore estadounidense. Eso de gramática folk suena un poquito pomposo. El disco es buenísimo, este de Magnolia Electric Company. Me fue muy difícil elegir qué canción pasar. Estaba a punto de poner Farewell Transmission, con la que se abre el disco, o I've Been Riding With The Ghosts, que también es puro poder Crazy Horse, The Big Game Is Every Night, que es terrible y hermosa. Habría que admitir que algunas de las letras del disco se han hecho cándidas con la perspectiva del tiempo. Jason Molina era un alcohólico y falleció en marzo del año pasado por culpa del abuso del alcohol. Estaba en rehabilitación y muy enfermo desde el 2009. Por eso a ratos, cuando una letra te habla de partir o de hacer promesas para ser mejor, o pedirle a Dios que lo último que veas en la vida quieres que sea una imagen de ti intentando ser mejor, suenan cándidas, pero así es como se hacen estos mitos, ¿no? Para bien o para mal. Y al menos no tiene el sentimentalismo facilón y vacío de mucho del country alternativo, y eso sería, oye, mejor dicho, eso ya es bastante para pedirle un disco como este. Un disco que ya olía clásico, apenas salir, con esa melancolía, drama y romanticismo que tienen las obras con materia de atemporales. Aún así, The Magnolia Electric Company fue controvertido en su momento, porque los fans del Jason Molina más indie, más lo-fi, veían este disco como una concesión comercial. Era un momento en el que el rock sesentero o setentero no era para nada bien visto. Aún así, este disco tenía otro grano, olía más trágico, más oscuro que el pop de masas que estaban haciendo Ryan Adams, por ejemplo, que se llevó bastantes palos y probablemente arruinó su carrera de cantautor serio con el disco Gold del 2001, en el que pasó de ser considerado el Bob Dylan de su generación, título que se ganó con el debut, con su debut, Heartbreaker del 2000, a ser tomado por un vendido que quería gustarle a los fans de Dave Matthews. Y bueno, si es que Ryan Adams ha estado titubeando entre qué camino seguir desde prácticamente el 2001 hasta ahora, y nunca ha recuperado su sitial o su buen pulso creativo, Jason Molina no se arriesgó más y nunca dejó de trabajar con Steve Albini, y desde entonces convirtió su banda en Magnolia Electric Company, la rebautizó así, y la relación fue bastante fructífera hasta el 2009, creo que salió el último disco de Magnolia Electric Company, ya no Songs of Haya. Y este reissue tiene varios demos y outtakes interesantes que no hacen que el disco se vuelva largo, porque las canciones te atrapan de verdad. Y ya Jason Molina pasó al terreno de los cantautores míticos, heroicos tanto por lo trágico de su existencia como por el calibre de su obra, y son muy pocos, por lo que hay que, si hay la oportunidad de escucharlo, así sea con el pretexto del décimo aniversario, pues bienvenida sea. Otro cantautor de estas mismas características que se me viene ahora a la mente es Dave Van Ronk, inspirador de la reciente película de los hermanos Coen, Inside Llewyn Davis. Y pues así que con ese pie vamos a escuchar ahora al alcalde de McDougal Street, que es Dave Van Ronk, con la canción Hang Me, Oh Hang Me. Así que vamos con Dave Van Ronk y Hang Me, Oh Hang Me. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Put the rope around my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard him say, won't be long now before you die. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Bueno, les advierto que en este breve comentario va a haber algo de spoilers, así que si no han visto Inside Llewyn Davis, sáltense a la siguiente canción. Les recomiendo que la vean porque para mí con Spring Breakers son las mejores películas del año pasado, así que si quieren evitarse alguna... No es que haya alguna gran revelación, pero si no quieren spoilers, nos escuchamos en la siguiente canción. Bueno, esa era Hang Me, Oh Hang Me, que está en el disco Inside Dave Van Ronk del 64 y que abre y cierra la película Inside Llewyn Davis. Por eso me animé a pasarla, llevaba varios programas rondando la idea de hacerlo, pero no quería parecer oportunista, así que... Bueno, la verdad la película es tan buena que si la canción esta que acabamos de escuchar los convence de ir a verla, nah, me vale que piensen que soy un oportunista de la peor calaña, la van a disfrutar mucho, así que creo que un resultado es positivo. Yo creo que conocí a Dave Van Ronk por su disco Dave Van Ronk Folk Singer del 59 o 60 o 61 máximo. Obviamente yo lo bajé el 2006, tiene una versión de John Henry en un link inesperado con el tema anterior de Jason Molina. Pero fundamentalmente yo conocí a Dave Van Ronk como amigo de Bob Dylan. Lo que para mí es una recomendación más que importante. Hay que insistir que Inside Llewyn Davis no es una biopic de Dave Van Ronk, sino que los hermanos Coen toman el mood, las sensaciones, el ambiente de la autobiografía de Dave Van Ronk para esta película. Es su inspiración, pero vagamente. Bueno, para empezar, si bien es cierto que nunca llegó a vender mucho, Dave Van Ronk era un mito de la escena, era el decano, el enlace entre la generación de Pete Seeger, Lead Belly de los 40s y la de John Baez y Bob Dylan en la escena del revival folk de Greenwich Village. Luego, Dave Van Ronk era buen tipo y muy querido por sus pares, algo que no sucede necesariamente con Llewyn Davis. Bueno, luego eso que Llewyn Davis y Dave Van Ronk hayan sido marineros, tuvieran audiciones infructuosas en Gate of Horn, rehusaran unirse a un trío como Peter, Paul and Mary, son detalles de colorido que no hacen de Llewyn Davis y Dave Van Ronk. Lo que no es para nada un demérito de la película, que tiene todo el magnífico humor negro de los Coen, y ya eso debería ser suficiente para que nos interese verla. De cierto modo, creo que se puede ver Inside Llewyn Davis como un remake de A Serious Man. Hasta el final tiene un huracán casi apocalíptico. En este caso, Inside Llewyn Davis es un huracán metafórico en la forma de Bob Dylan, que aparece para cambiar para siempre no solo la escena del folk en Greenwich Village, sino el mundo, iba a decirlo, que es una exageración, pero el pop, para cambiar la historia de la música popular para siempre. lo que nos ofrece Inside Llewyn Davis es un vistazo sin ningún romanticismo a la escena folk transicional entre los 40s, cuando un poco con el jingoísmo de la Segunda Guerra Mundial y este movimiento, podríamos decir, antimodernidad cincuentera tuvo éxito. Y el 60, en el que, a raíz de la aparición de Bob Dylan y una generación prodigiosa de cantautores, se comercializó esta escena. O sea, en esos 50, o mitad de la década de los 50, que quedan un poco en el vacío, es que se sitúa esta película, Inside Llewyn Davis. Una escena en la que se valoraba demasiado el purismo y estaba claro que no iba a funcionar ni como negocio ni como un ideal artístico puro y no capitalista dentro de este microcosmos que era la Greenwich Village. Otro elemento interesante de la película es que Llewyn Davis tiene talento a pesar de ser un mierda, a pesar de ser un tipo solipsista acabado y hasta cierto punto despreciable. Algo que no es tan común encontrar en obras creativas, es decir, películas o libros, novelas, lo que sea. Normalmente los héroes son o buenos buenos o malos malos. No quiero decir maniqueos, pero como que te podría redimir el tener cierto talento para la música. Acá no, las únicas muestras de humanidad que da Llewyn Davis son cuando va persiguiendo a su gato, o no es su gato, es el gato que pierde de la casa de unos amigos. Y eso es importante cuando le hablan de su ex compañero. Estaba en un dúo medio al estilo Simon y Garfunkel, y se suicida a su compañero. Y cuando lo mencionan, como que se intuye que ahí esa muerte fue lo que rompió algo en la relación que tenía Llewyn Davis con su arte. O quizás no, pero esa ambigüedad es lo que hace interesante el personaje. No intenta los Coens psicoanalizarlo a partir de esto, ni mucho menos, pero dejan abiertas estas dos grietas para poder penetrar en un personaje que de otra forma sería un cantautor talentoso, no brillante, y una persona bastante aborrecible. Bueno, ya saben, Inside Llewyn Davis vale la pena, es una gran película del 2013, quizás entre las 5 mejores, o más que eso, así que véanla si es que pueden. Y hablando de cosas del 2013, vamos a escuchar ahora una de las revelaciones del hip hop de los últimos tiempos. Hablamos de Chance the Rapper, que nos trae la canción Coco Butter Kisses, o Coco Butter Kisses de Chance the Rapper, a continuación. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Okie dokie, alkie, keep it low key like Thor, lil bro, or he'll go blow the loudie. Saudi if sour, Saudi, Wiley up off peyote, wildin' like that coyote. If I sip any, my belly just might be outie. Pull up inside a huggy, Starsky and Hutch a Dougie. I just opened up the pack in an hour, I'll ask my lucky. Tonight she just yelling, fuck me. 2 weeks she'll be yelling, fuck me. Used to like orange cassette tapes with Timmy, Tommy, and Chucky. And Chucky, Jesus pieces, Saint Jesus love me. Put Visine inside my eyes so my grandma would fucking hug me. Oh, generation above me, I know you still remember me. My afro look just like that is. Y'all taught me how to go hunting. Blam! Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it's dead. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it's dead. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. I will smoke a little something, but I don't inhale. Everywhere that I go, everywhere they be asking how's it going, said it go ends well. Go figure, Victor's light skin. Jesus got me feeling like Colin Pell. All praise to the guy, God knows he's a pro like Colin Tell. Check, check, make, check me, take me to the barber like you know me well. I mean, normally you see Norma Jean with a ticket with Farmer Phil. But these kids these days, they get so high, burn tree smoke, chlorophyll. Till they can't feel shit, shit, face, face, this 15 hits on this L. Elevated train and the craziest thing got me feeling like Lauren Hill. Miseducated, my dick delegated. Rap bill battling me. They said I should've never made it. Probably should've been dead or in jail. There be dad, enough of that jazz. Asshole absinthe up in that glass. Are we there? Yeah, ice cubes in a bone rip, brain dead. Take a tuck and then pass. I think we all addicted. Yeah, I think we all addicted. Really though, I think we all addicted. Yeah, I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my memories, my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter. Twister. I can make a flow, pit a patter with a patter, pit a 2C. Used to be in a Jollibee in a Koofy. Try hard not to be addicted to a groupie. I ended up on an album cover in a Gucci. You see, I be still a guy, but a goofy doobie. Flowing up my drugs in a Uzi. That's the dual principle. Sometimes I'ma be about some hope, sometimes I'ma wanna make a movie. And when it come to rapping fast, I'm the Higgs boson. Yeah. And throw my style freakish, I can still break your body down to five pieces like I did Voltron. Yeah. Cause I'm addicted to the craft and I be off of OG. Know me, I'm the only one, Kenobi or the ghost. See, never scared of mean spirits, methamphetamine lyrics. Cooling like I'm off of codeine, low key. Don't be so judgmental, even though I'm reminiscing if I don't know what a miss is. I'ma end up figuring out that it's home and my mother and my grandmother cocoa butter kisses. This is just a testament to the ones that raised me, the ones that I praise and I'm thanking. I need them with the chronic all up in my clothes and I wanna get a hug and I can't cause I'm stinking. Never too old for a spanking. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my memories, my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Ahí teníamos a Chance the Rapper con Cocoa Butter Kisses y con raps invitados de Big Mensa y Twista, una canción que hemos tomado del disco Acid Rap, uno de los mejores del año pasado, en mi opinión. En realidad se trata de una mixtape, no es un debut en condiciones con una major, sino el segundo lanzamiento autopromocionado de Chance the Rapper, y que nos ofrece una mezcla de pop y rap de la vieja escuela, noventero, quiero decir, no más clásico que eso, muy a la sombra de Kendrick Lamar. Pero a diferencia de las querencias G-Funk de Lamar, Chance the Rapper tiene una indudable tendencia romántica, a un amor también bastante claro por las melodías seductoras. A ratos este disco acid rap se me hacía similar a, o en la onda, en la misma onda que Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Eso también hace que haya algo de parecido con Frank Ocean, por citar un compañero generacional de Chance the Rapper. Pero incluso más allá de eso, Chance the Rapper queda como uno de los mejores cultores de ese estilo semi-rapeado, semi-cantado, que tienen al Drake de Take Care como faro generacional. Y si bien su flow es clásico, es mucho menos hardcore que el de Danny Brown, que es otro de los grandes o notables raperos de este 2013 que ya dejamos atrás hace varias semanas. No deja de ser curioso que el mismo año que un rap más arisco en lo sonoro se impuso, no solo estoy pensando en Kanye West, sino en Clipping y varias otras bandas, también haya aparecido cosas como acid rap de Chance the Rapper, que tiene una vocación pop incuestionable. Otro factor que tiene a su favor Chance the Rapper es que tiene un origen listo para la mitificación. Se llama Chancellor Bennett, que no es un mal nombre. Es nativo de Chicago, se hizo expulsar de su escuela, y en esos 10 días grabó su primera mixtape, que se llama justamente 10 Days, y la rompió. Generó una repercusión inaudita que me imagino que ni él mismo se esperaba, así que obviamente no va a volver al colegio nunca más. Y el segundo disco, un año después, es este Acid Rap, que respecto a su debut ve cierto refinamiento técnico, tanto en las rimas, que se permiten más juegos de palabras, más giros rítmicos inesperados, y obviamente también en la producción, pues ya cuenta con talento de primera, no es una cosa que grabó él sampleando cosas en su laptop. Obviamente también tiene algo más de complejidad emocional inserta entre todas esas referencias adolescentes a la marihuana y otras cosas. Hay como una historia de una ciudad violenta como puede ser Chicago en el verano, y de un amigo que perdió, creo, el año anterior, así que ya no es solamente una mixtape veraniega. Chance the Rapper es comparado mucho con Kanye West por ser de Chicago y además por haber debutado con un estilo revisionista del hip hop clásico, con cierto gusto por las melodías funky, incluso soul, pero por obvios motivos de edad, el ideal que tiene Chance the Rapper no es Curtis Mayfield, como podría ser el caso de Kanye West, sino que es el neo R&B noventero de gente como Aaliyah o TLC. Y es un detalle importante porque Chance the Rapper apenas tiene 20 años y las referencias que maneja son del 99 para acá, o sea, ya nada de los 70s u 80s, ¿no? Por eso menciona Colin Powell, Chuck E. Cheese, Rugrats, Lauryn Hill, algo que conecta con gente que cumplió 15 años, es decir, entró a la vida adulta ya en este siglo. O sea, ya no, dentro de poco vamos a dejar de comprender estas cosas por viejos, ¿no? Y eso que yo también creo que cumplí 15 años en este siglo. Nada, igual. Por todo esto es que quedamos muy a la expectativa de lo que vaya a ser Chance the Rapper en próximos meses. Lo que podría ser su debut en LP o con una major, si es que acaso firma. O nuevas mixtapes que siempre son una plataforma interesante en el hip hop, porque permiten usar samples y cosas que costaría mucho licenciar en un disco. Bueno, ahora regresamos al pasado en Radioactividad para hacer un poco de arqueología punk, comenzando en el Cleveland de mediados de los 70 con los Electric Eels, una banda extrañamente desconocida, pero que es pionera absoluta en todo lo que respecta a noise y lo-fi y por supuesto punk. Así que vamos ahora con los Electric Eels y You're So Full of Shit. You're So Full of Shit de los Electric Eels ahora. You're So Full of Shit, la canción que acabamos de escuchar de los Electric Eels, nunca fue lanzada oficialmente, pero aparece en los compilados póstumos, es un decir, God Says Fuck You o Eyeball of Hell, de donde lo hemos tomado, de esta última lo hemos tomado. Y si hiciera falta ponerle alguna etiqueta o categoría a esto, pues lo denominaríamos Protopunk del 75. Y bueno, los Electric Eels fueron una banda de Cleveland, Ohio, que es una ciudad industrial y muy contaminada por las fábricas, que engendró un montón de bandas importantes. Los Electric Eels son una de las primeras dentro de lo que vendría a ser el punk, a pesar de que son desconocidos, ¿no? Son pioneros de todo lo que significa punk, en el nihilismo, el amateurismo musical, los valores de producción lo-fi, por no decir caseros. Fueron fundados por John Morton, un provocador algo demente que agitó la escena de su ciudad entre el 72 y el 75, sin jamás entrar en un estudio de grabación. De ahí que todo lo que nos queda grabado de este grupo sea en la calidad y estilo de lo que hemos escuchado. Salvando esas carencias, los Electric Eels son famosos por su canción Agitated, es un decir eso de famosos, que es una canción tan low-fi y nihilista que en muchas partes la letra es solo similar a lo que acabamos de escuchar también, aunque algo menos radicalizada en su provocación, porque todavía se pueden distinguir riffs estonianos, algo de melodía en la canción. Aquí, desde el título You're So Full of Shit, pues eres una mierda o eres pura mierda, se ve por dónde va la cosa. La banda se fundó queriendo hacer free jazz, nada de punk, no existía el punk por entonces, por supuesto, pero se inspiraba en grupos como Sun Ra, Albert Taylor, los primeros discos de Alice Cooper, los Kinks, Fleetwood Mac, y sinceramente esperaban hacerse famosos, ¿no? Por lo que el no conseguirlo fue lo que dejó a la banda en una situación de contrariedad en la que sí se rebelaron. Y ante esta falta de éxito fue que los Electric Eels comenzaron a moverse hacia la violencia física, ¿no? Pasando la provocación directa, ya no una provocación estética, por usar una categorización un tanto ambigua. Usaban a veces armas obvias como la homosexualidad de algunos de sus integrantes, una gran baza para alterar al público pacato, pequeño burgués y pueblerino de esta ciudad. Pero también se peleaban con bandas de la misma ciudad, así que ahí también tenían otro recurso. Y dentro de poco comenzaron a pelearse entre ellos mismos sobre el escenario, así que... Y bueno, nunca tuvieron un baterista, ni músicos entrenados, ni una formación clásica del rock. Usaban para generar sonidos herramientas industriales, basura que encontraban en las calles, gritos improvisados y por supuesto el sonido de los puñetazos y botellazos que les iban cayendo. Por lo que en el under se denominó este su experimento como terrorismo artístico o art terrorism. Dieron muy pocos conciertos en condiciones y los pocos que dieron, es decir, donde no los arrestaron o no hubo una pelea en lugar de tocar, terminaron también de forma un tanto inusual. Una vez los banearon por hacer una cortadora de pasto sobre el escenario. En otra, Morton se rompió la mano y para seguir tocando le metió a su yeso un artilugio que había hecho uniendo una llave Allen y una regla, lo que parece que fue suficiente para seguir tocando. Y tenían también algunas letras nazis y homofóbicas, por si alguien no se había dado por ofendido todavía. Y jamás entraron a un estudio, eso ya lo dijimos. Tampoco tuvieron un bajista. Por lo que se podría decir que lo que escuchamos en esta canción fue la encarnación más convencional de la banda, con teclado, guitarra y percusión normal. Nos queda el incógnito de cómo podían sonar, o cuán salvajes podían llegar a sonar fuera de este contexto. Y además con marcianos eran una ciudad muy de clase media como es Cleveland, con familias asentadas, con bastante dinero disponible para invertir en instrumentos y lecciones de música para sus hijos. De ahí que ya apareció una plétora de estilos musicales distintos y bandas también distintas en esta ciudad, en Ohio. En el funk con F, por ejemplo, tenemos a los Ohio Players, los OJs, los Siley Brothers, Bootsy Collins, Zapp. En los 90, Dayton, Ohio fue la casa de Guided by Voices y los Breeders. Según John Savage, el punk fue tan fértil y bizarro en este lugar, en Cleveland, porque la Velvet Underground tocó montones de veces en La Cav, que era un pub de la ciudad. Y también por Gulardi, que era un presentador de comedia de terror que salía en la tele pública, que es una de las cosas más kitsch y bizarras que existen. Como una versión beatnik del mentalista ese Rigwell que sale en la película Ed Wood, pero mucho, mucho más raro, incluso re loco para estándares tipo Adult Swim y cosas así más de nuestros días. Si tienen algo de curiosidad, vayan a buscar Gulardi, está en YouTube. Y sí, Jason Molina también era de Ohio. Bueno, pero volviendo, los Electric Hills se disolvieron en el 75. John Morton se dedicó a dibujar penes en su banda Johnny and the Dicks. No es broma. Tenía un proyecto de alguna forma conceptual que consistía en eso, en dibujar distintos estilos y formas y empaques de miembros viriles. Terminó volviendo a la música en el 79 con la banda X-Blank X, que suele aparecer en compilados post-punk de Soul Jazz Records, no es tan desconocida. Y hoy vive en la costa este, ya bastante lejos de la música. El punto es que Cleveland, Ohio fue un centro neurálgico para la evolución y el desarrollo del punk, inexplicablemente ninguneado por las historias oficiales. Acabamos de escuchar una muestra de esto a los Electric Hills, quienes comenzaron muy probablemente todo esto, una estela que siguieron grupos tan ilustres como Perubu, Rockets from the Tomb, The Pagans, Devo, los Cramps, los Wombats originales, y de ahí que haya querido recuperar a los Electric Hills en este programa. Y con ese mismo impulso protopunk, vamos ahora con un clásico más conocido para cerrar este programa, con los muy populares New York Dolls, muy populares en comparación con los Electric Hills. Bueno, los New York Dolls, que nos traen su canción Frankenstein. Así que vamos ahora con Frankenstein de los New York Dolls. Yeah. Ahí estaban los New York Dolls con Frankenstein, esta canción que hemos tomado de su debut, New York Dolls del 73, que tiene clásicos indiscutibles como Personality Crisis, Looking for a Kiss, Trash, Vietnamese Boy, Jet Boy, Pills, etcétera, etcétera. Podría nombrar todo el disco. Un disco que se adelantó al boom punk y lo predijo con gran precisión, pues ya incorporaban varias de las claves del movimiento. La diversión, la rebelión y la mitología urbana, por dar unas tres. Frankenstein, la canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, es una canción de amor a la ciudad que cuenta la historia de unos chicos o de los chicos que llegan a Nueva York desde otros lugares del país y que llegan reprimidos como perros entrenados con sus cuerpos divorciados de su mente, en palabras de David Johansen, que es el frontman de los New York Dolls. Y que se reinventan en la ciudad. Y claro, esta canción también guarda unos cuantos palos para los Frankensteins que esta dinámica puede engendrar, ¿no? Esa autoinvención en la gran ciudad, que da lugar a gente que se cree más cool que la muerte, más arty que Dios. Y pues hay varios de esos en Cochabamba y La Paz que no son precisamente Nueva York, ninguna de estas dos ciudades. Y todos conocemos unos cuantos Frankensteins de esta reinvención. Quizás David Johansen también ya estaba un poco harto de este tipo de gente y le dedicó esta canción a Richard Hell, contemporáneo de esta banda, que trascendió más como modelo de ropa que como punk, aunque en cualquier caso, a finales de los 70, mientras los New York Dolls llevaban casi una década peleándola sin demasiado éxito, tratando de hacer una carrera musical, Richard Hell era un ídolo del movimiento punk global, algo que probablemente era karma por la canción Frankenstein. También está la idea de Frankenstein, el monstruo, como un outsider definitivo, algo que no puede ser asimilado en una comunidad, que conecta sin duda con el aura rebelde del punk, con la androginia, el uso de drogas. A propósito de eso, los excesos rockeros estuvieron muy presentes en los New York Dolls. En su primera gira, antes incluso de sacar su debut, murió Billy Murcia, su baterista original, y tuvieron que reemplazarlo por Jerry Nolan, que es el que grabó ya este disco debut, que está por demás decir que son los más importantes e influyentes de la historia. Por algo es el favorito de Morrissey y de los Pistols, suena a Television tanto como a Kiss, y aunque le juegan contra el aura magnífica que tiene este disco, un segundo álbum de los New York Dolls, Too Much Too Soon, también es muy recomendable. Es algo menos legendario, pero tiene igual más de ese espíritu de reinvención retrospectiva del rock and roll, incluyendo covers de blues y el rock and roll primitivo, en un disco que ni la banda, ni el productor, ni la disquera sabían qué hacer, cuál era la movida necesaria para que triunfe el grupo. Por un lado, la hicieron más cruda, más ruidosa; por otro, la hicieron más popera, más domesticada. Y el resultado de esas fuerzas contradictorias es un disco rarísimo y si cabe, todavía más desquiciado que el original. Este impulso purista por volver a las bases del rock and roll ya se justificaba. El 71 ya habían pasado 15 años del surgimiento del rock and roll, una generación, por lo que estaba plenamente justificado que una banda quisiese mirar el pop femenino sesentero, Chuck Berry, Bo Diddley, los Stones más salvajes, como una esencia a recuperar de una industria envejecida. También era una banda terriblemente postmoderna, los New York Dolls, con esa celebración del rock and roll como mito y como lenguaje, del centro urbano, el descaro kitsch de sus letras, por no hablar de las pintas del grupo, camp a todo dar. Los Dolls siguen activos ahora y están sacando discos relativamente buenos, dignos. Se reunieron en el 2004 a urgencia del presidente de su club de fans en Inglaterra, que es Morrissey. Desde el 2006 van sacando con cierta regularidad material nuevo. Se habían separado finales de los 70, quiero decir, luego de dejarse seducir por Malcolm McLaren, que quería ser su manager. Y testeó muchas de las estrategias con ellos, con los New York Dolls, que iba a hacer uso en la carrera de los Pistols, que iban a servirle para hacer explotar esta banda, y que no le funcionaron tal vez en los Estados Unidos porque la sociedad no es tan compacta y tan apta como para esto como la británica, ¿no? Que hay resortes que se pueden tirar sin dejar de ser, no políticamente correcto, pero con más puntería. No sé cómo decirlo, pero hay cosas que los Pistols... ¿Por qué los Pistols no tuvieron éxito en los Estados Unidos? Yo creo que es sin extrapolar esto a los New York Dolls, más o menos el fallo de estas estrategias para ambas bandas explica un poco la diferencia sociológica que hay entre las dos culturas, Estados Unidos e Inglaterra, y que por eso no podía funcionar una banda punk articulada con la misma propuesta publicitaria transgresora que los Pistols. Pero ya estoy hablando tonterías, ¿no? El punto es que esa es otra historia y que ya nos tocará en algún otro programa. Estoy hablando ya 6 minutos de esta canción y era supuestamente la última, así que gracias por escuchar el programa, por habernos vuelto a encontrar esta semana, no 20 minutos, quizás un poquito más, para compartir música, algo que espero que podamos hacer muchas veces más en el futuro. Ya saben que yo quiero seguir aquí como John Peel hasta que me muera o no pueda hacerlo más. No como Jarvis Cocker, que se rindió, ya no tiene programa dominical. Y si es que este primer programa de la cuarta temporada les ha como reactivado las ganas de Radioactividad. Está el blog radioactividadshow.blogspot.com, ahí están los 70 anteriores para escuchar, descargar. También pueden usar este espacio para dejar comentarios, pedir canciones y realmente lo que quieran. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.